bonita. Sé que tú me quieres bonita. Ya deja de perder tu tiempo diciendo que no. Bonita, porque tienes miedo, bonita. Si alguien a ti te ha engañado, ese no fui yo. Yo sería incapaz de hacerte daño. No pienses solo de mí, porque te amo. Sé que te hablaron muy mal de mí y solo te haría sufrir. Saberás lo contrario de mí cuando te demuestre al fin. Que te quiero solo a ti, por favor decime que sí. Que te amo solo a ti, desde el primer momento que te vi. Quiero que te quiero solo a ti, por favor decime que sí. Y para Tucumán y Santiago, ahí va. Mucho más. Bonita, sé que tú me quieres bonita. De perder tu tiempo diciendo que no. Bonita, porque tienes miedo, bonita. Si alguien a ti te ha engañado, ese no fui yo. Yo sería incapaz de hacerte daño. No pienses solo de mí, porque te amo. Sé que te hablaron muy mal de mí y solo te haría sufrir. Saberá lo contrario de mí cuando te demuestre al fin. Que te amo, que te amo, que te amo. Te amo, que te amo solo a ti. Desde el primer momento que te vi. Te quiero, que te quiero solo a ti. Por favor, decime que sí. Que te amo solo a ti, desde el primer momento que te vi. Quiero que te quiero solo a ti, por favor te...